Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un caso muy preocupante porque hubo un intento de asesinato contra un militante social, integrante de la organización Confluencia Movimiento Popular La Dignidad Túpac Katari. Esto fue en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Villa Celina, en el partido de La Matanza. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con un integrante de esta organización, Rafael Kleckser. Hola Rafael, Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Agradecerte a vos, a todos los compañeros de Farco, por darle difusión a este caso que la verdad nos preocupa y mucho. Si bien hay un compañero baleado que está recuperándose en el hospital, integrante de La Dignidad, lo cierto es que entendemos que este es un tiro contra todo el campo popular, en un contexto de persecución a los luchadores, de criminalización de la protesta y de avance represivo por distintos medios, sea las fuerzas policiales o bandas parapoliciales, como en este caso. Así que, de nuevo, agradecerte por permitirnos salir a través de Farco. Rafael, ¿cómo fueron los hechos? Porque ustedes están acusando a gente vinculada al PRO de estar detrás de este intento de asesinato. Así es. El viernes por la noche se estaba realizando una asamblea en Villa Celina con motivo de la apertura de un jardín comunitario. Nosotros tenemos 5 jardines comunitarios populares en la capital federal y estamos tratando de extender esa experiencia de educación popular hacia todo el país, particularmente en Villa Celina. Entonces estaba realizando la asamblea, que fue interrumpida por punteros, por matones del barrio, ligados a funcionarios del PRO que estuvieron en la gestión del Instituto de la Vivienda de la ciudad, compañeros que están frenando un negociado inmobiliario con unas tierras en Villa Celina, y ese es el motivo del ataque. Bien, ahora, ustedes están denunciando a gente que está vinculada a exfuncionarios del Instituto de la Vivienda, que tenía como principal responsable a Emilio Basso del Vaso, que actualmente es el director ejecutivo de ANSES. Pero estos hechos ocurrieron durante una asamblea que ustedes estaban realizando en La Matanza, provincia de Buenos Aires. ¿Podrías explicarnos cómo es esto de la vinculación de la gente de la ciudad de Buenos Aires con esto que ocurrió en la provincia? Claro que sí, es muy sencillo y se explica por el siguiente hecho. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad, así como otros organismos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es poseedor de tierras en todo el país, inclusive obviamente en la provincia de Buenos Aires. Así como las provincias también tienen terrenos en la capital, como ser las casas de las provincias, muchas donaciones o herencias no resueltas por la vía tradicional, sino las que intervienen el gobierno de la ciudad, hace que sea poseedor de tierras. Y el IBC, en este caso los funcionarios son Emilio Basso del Vaso, como vos recién decías, e Iván Kerr, son los que le firman la cesión de la tierra a una cooperativa trucha de vivienda que les permite de esa forma tercerizar el negocio de la venta de lotes ahí en Villa Celina. Ese es el motivo por el cual está involucrado el gobierno de la ciudad a través del IBC en unas tierras de La Matanza. Entiendo que al principio es un poco difícil de comprender por qué está este instituto de la ciudad ligado con tierras de la provincia, pero es solo un caso más de muchas tierras que el Instituto de la Ciudad posee en distintas partes del país. Así que es por ese lado que viene la vinculación. Son punteros y matones que responden entonces a los intereses de los negociados, en este caso de Iván Kerr y de Emilio Basso del Vaso, quienes fueron directivos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. ¿Y ustedes tienen identificada la persona que hizo el disparo y el nombre, el apellido y cuál es la vinculación con estos funcionarios? Sí, los compañeros y las compañeras del barrio lo conocen. Él se escapó y ahora está escondido en un lugar que desconocemos. Entendemos que es la justicia y la policía quien tiene que encabezar esa búsqueda, porque si no entramos en una escalada de violencia de la que no nos interesa participar. Así que sí, está identificado, todavía no lo han logrado ubicar, y él es uno de los integrantes de esta copetrucha a través de la figura de una sociedad de fomento que él integra junto con otros, y que fue el que efectuó el disparo. ¿Y cómo fue? ¿Así de la nada apareció? ¿Hubo una discusión previa? Esta es una historia que ya tiene varios años, y los compañeros ya habían sido amenazados en distintas oportunidades por los integrantes de la cooperativa e incluso por integrantes de la comisaría 11, por efectivos policiales de la comisaría 11, que es la que funciona ahí en el barrio. Digamos, no es nuevo el hostigamiento de los compañeros, lo que evidentemente con el cambio de etapa y el cambio de gobierno hay una suerte de mensaje que se les ha dado tanto a las fuerzas policiales como a las bandas, de que hay un nivel de impunidad tal que les permite, en este caso, aparecer en una asamblea y entrar a los tiros. Lo que pasa es que también lo vimos en la represión a la Murga, lo vimos en la represión a las Tunas, lo vimos en Salta. Hay un contexto, obviamente, en el que ha cambiado la forma de accionar tanto de la policía como de las bandas, y en ese sentido entendemos que están cuanto menos envalentonados por el nivel de impunidad que evidentemente les han bajado como mensaje desde el gobierno ahora nacional, antes solamente gobierno de la ciudad, pero ahora gobierno nacional, gobierno de la provincia y gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para que puedan actuar de esta manera, en principio entendemos, sin que haya mayores represalias, por lo menos desde lo que hace en el Estado. Por eso también apostamos fuerte y entendemos que es la única salida, la unidad del campo popular en este caso, con el mensaje de que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Por eso se hizo la conferencia de prensa en el Hospital Santoyani, donde está internado el compañero Iki el sábado por la tarde, y por eso hoy vamos a realizar una marcha al barrio, al cual están convocadas todas las organizaciones, todos los movimientos que sientan que este es un ataque contra todos y contra todas, para que hoy a las 5 de la tarde nos encontramos en Avenida Roca y General Paz, para entrar marchando al barrio, hacer una caravana para pedir justicia, el esclarecimiento y para dejar en claro que hay una unidad del campo popular en pos de que estos hechos no se repitan nunca más. Rafael, él se llama Darío Eugenio. Darío Eugenio Julián, Iki, más conocido como Iki, uh-huh. Es un compañero que ha militado en distintas organizaciones, tiene una trayectoria militante de muchos años, que tiene un disparo que recibió el 19 de diciembre del 2001, cuando él integraba una de las columnas que intentaba llegar a la Plaza de Mayo. Por suerte se está recuperando favorablemente, un tiro en el pecho es claramente con intención a matar, le perforó un pulmón, ya lo operaron 3 veces, en la última operación fue producto de que le encontraron líquido, yo no soy médico, así que por ahí alguna especificación técnica se me escapa, pero apareció líquido en un lugar en el que no tenía que haber y lo tuvieron que drenar. Estaban esperando su evolución para ver si en los próximos días podía pasar a una habitación común, todavía está en terapia intensiva. Bien, ¿cómo es que el accionar de esta organización, del Movimiento La Dignidad, afecta este negociado que ustedes denuncian y se intenta hacer allí? ¿Qué acciones hace la organización que afectan a estas personas o que molestan? A través de asamblea, a través de movilizaciones, a través de informar y concientizar en el barrio sobre los reales propósitos que tiene esta sociedad de fomento y esta cooperativa trucha, es que se consideren diciendo oportunidades frenar el inicio de las obras, frenar el inicio de lo que tiene que ver con la preparación del terreno para la construcción de viviendas que luego van a ser vendidas a 80 o 100 mil dólares. Entonces es eso lo que a ellos les molesta, digamos, es con la organización popular, al igual que nos manejamos en todo el país, que nos manejamos ahí en Villa Celina, a través de asambleas, a través de distribución de volantes, de actividades de concientización, que nos permiten que el barrio entienda cuáles son los reales intereses que está defendiendo en este caso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, a través de esta sociedad de fomento y de esta cooperativa, que claramente son contrarias a los vecinos y a las vecinas, que claramente no buscan responder la demanda de vivienda urgente que tienen los sectores populares en todo el país, sino todo lo contrario. Así que es a través de esa metodología que nosotros nos oponemos, en este caso puntual, a lo que estaba ocurriendo en Villa Celina, y de ahí el motivo del ataque. Uh-huh. ¿Esto quién lo está investigando, al hecho, al intento de asesinato? Bueno, en principio se hizo la denuncia en el mismo lugar en la comisaría y eso fue derivado a una fiscalía. En este momento yo no tengo el número como para poder informarlo, pero está ya siendo investigado. Lo que pasa es que si nosotros no nos ponemos de alguna manera, no digo al frente, pero sí muy alertas de lo que sucede con esta investigación, puede llegar a pasar con lo que pasa en la gran mayoría de estos casos, que es que quedan impunes. Nosotros estamos, hoy mismo vamos a iniciar la conformación de una comisión investigadora, por un lado de lo que sucedió hoy, pero también de todos los negociados que tiene el Instituto de la Vivienda de la Ciudad a lo largo y ancho de nuestro país, para poder presentar un expediente, una carpeta, para dar a conocer estos hechos y empezar de una vez por todas a terminar con los negocios turbios y empezar también de la mano de eso a tratar de resolver las necesidades de nuestro pueblo en lo que hace la vivienda. Uh-huh. Rafael, ¿cómo se llama la persona que efectuó el disparo? No lo sé. Ah, bien. Bien, Rafael, bueno, te pedimos que sigamos comunicados porque queremos saber desde las radios comunitarias de Argentina qué pasa, que esto se esclarezca y que la persona que hizo esto y los responsables o los que le dan amparo también respondan ante la justicia. Así que nos mantenemos en contacto y te agradecemos este tiempo con Farco para la entrevista. Les agradezco a ustedes, obviamente quedamos en contacto para lo que sea necesario. Sabemos de la importancia que tienen más que nunca las radios comunitarias, alternativas y populares en este contexto, que los medios de comunicación de masa están todos pintados del mismo color, en este momento se hace necesario aún más que antes la participación y la difusión a través de las radios comunitarias. Así que desde ya todo nuestro apoyo también a la pelea que se está dando desde Farco, pero no solamente de Farco, sino también de la Red Nacional de Medios Alternativos y otros organismos que nuclean a medios comunitarios para poder ser reconocidos legalmente, obtener sus licencias y defenderse de los ataques también de los que son víctimas los medios comunitarios de parte del poder concentrado mediático. Listo, Rafael, un abrazo grande. Un abrazo. Hablamos con Rafael Kleckser, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, compañero de este joven, Darío Eugenio Julián, baleado en el pecho en un claro intento de asesinato por parte de, según la denuncia de esta organización, puntero del PRO ligado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y que responde a los dirigentes Iván Kerr y a Emilio Basavilbaso, quien actualmente es el director ejecutivo de ANSES.